Ahí está. Bueno, pues, buenos días. Buenos días. Primero, empezamos por su nombre. Mi nombre es Raúl Jorge Vélez y Porras. Ok. Don Raúl. Ahora, le puedo preguntar si antes de tomar el taller tenía algunos antecedentes relacionados con el video. Realmente, muy poco más que el video casero, que se saca en fiestas, en reuniones de la familia. Ahí es donde yo empecé a aficionarme. Y dado que es muy bonito, pues estamos sacando videos, pero en forma lírica. Nunca he tomado un taller de esta índole, entonces pues esto es nuevo para mí, ¿no? Esto es increíblemente lo que existe de la tecnología actual y que se aplica en el video, cosa que yo desconocía totalmente. Bueno. ¿Y por qué es que le interesó este taller? Bueno, como le comenté hace un rato, yo he sido aficionado tanto a la fotografía como al video. Y el video es recientemente, desde que hubo video, ¿no? Porque antiguamente usábamos el cine en casa, en las fiestas de la familia. Usábamos las camaritas esas de cuerda, que se le daba cuerda y sacaba uno sus películas, ¿no? Y las veía uno en casa. Pero hasta ahí ya posteriormente o salió ahí el video. Y pues lo que uno sabe del video es de acuerdo al manualito, el que se lo venden cuando uno llega a comprar la cámara. Así es. Y entonces, a partir de esto, ¿considera que este taller puede ser utilizado en su vida cotidiana? Sí, cómo no, bastante. Sí, ¿en qué forma? Bastante. Pues ya no cometer tantos errores como uno los cometía cuando sacaba uno a la familia, ¿verdad? Ya con esto ya es tecnología ya un poco más avanzada, y lo que uno aprende, que los cortes y que las filmaciones de picada y de todo eso, pues eso uno lo desconoce. ¿Y con la cámara grababan, o sea, era como de una sola toma? Y no, ¿verdad? No, fíjese, en esas cámaras se les daba cuerda para que cargara, y filmaba uno su película en 8 milímetros. Y filmaba uno en 8 milímetros y se le acababa la de la cuerda y le daba otra vez cuerda a cargarla de cuerda y filmaba uno. Pero era en película de cine. Uno podía verla cuadro por cuadro. Y en el video, pues no, es corrido, ¿verdad? Proyector especial, ¿no? Para proyectarlo. Exactamente, usando un proyector, había que proyectarlo en la pared o en una pantalla, en lo que uno tuviera, y llevar el proyector, ¿verdad? Cargándolo para poder ver todas las películas. Bueno, ahora esto es como, a partir de su participación en su video, en la creación de este video que están haciendo, ¿cómo cambió su forma de ver el cine? Totalmente diferente, totalmente es otra cosa, porque como le comentaba yo, antes pues uno se agarraba ya a filmar y salían cosas muy rápidas, tomas muy rápidas, que uno no sabía, ¿verdad?, cómo hacerlo ya con la técnica que ahorita ya nos han estado explicando, pues ya es otra cosa. Ya. Si no es profesionalmente, pues uno puede ya hacer unas cosas un poquito más, con más exactitud, ¿no? Pero antiguamente, bueno, al menos yo, ¿verdad?, y en mi caso filmaba uno y regresaba uno la cámara más rápido y no, una serie de fallas que ahora, o con esto, pues ya uno aprende otra cosa. Entonces, ¿le ha permitido como aplicar todos esos, digamos, como trucos para ver? Exactamente, sí, cómo no, bastante, bastante. Yo creo que acabando este curso, en lo futuro ya voy a sacar un poquito mejor los videos, ¿verdad? Uh-huh. Aunque con la tecnología de ahora que traen ustedes sus proyectores y cosas de esas, pues es otra cosa, ¿no? Uno pues lo pone en la pantalla de la televisión y ya, ¿verdad? Y lo ve, pero no, yo ahora estoy viendo el equipo que traen ustedes y las computadoras, no, es otra cosa. Bueno, ¿verdad? Y luego, ¿hay imágenes, historias o temas en particular que le interese desarrollar en el futuro en video? Sí, ¿cómo no? ¿Le gustaría? Pues hay tantas historias. A mí me gustaría, por ejemplo, la historia desde mi niñez, ¿verdad? Hasta ahora. Porque uno pues lo vive, recuerda uno todo eso y es muy bonito. Nuestro México antiguo. Pues quedar como todo eso de México. Y así, nuevas ideas, imágenes que le ha dado para poder llevarlas al video. Pues mire, yo antiguamente viajaba para otros países. Uh-huh. Y me hubiera gustado tener video en aquella época para filmar tantas cosas bellas que hay en otros países. Que inclusive aquí en México tenemos cosas increíblemente bellas, ¿no? Sí. Y haciendo un poquito historia o remembranzas, ¿verdad?, de cómo fueron construidas las pirámides, etcétera, ¿verdad?, catedral, que es tan bello, y filmar historias de esas cosas tan bellas que hay en México. Sobre viajes. Sí. Bueno, y ya como algo más práctico, ¿considera que esto, todo lo que ha aprendido en este taller, le brindan como alguna alternativa extra, como aparte de grabar a la familia o los viajes? Pues una alternativa extra es ahora ya sacar un poco de más videos. Uh-huh. De otras partes, de otras bellezas naturales de aquí, que hay aquí en nuestro país. Realmente es una alternativa más. Muy bien. ¿Y considera que el taller cubrió todas sus expectativas? Sí, claro que sí, porque es cosas nuevas para... Creo que esto es en general para todos los que estamos asistiendo a este taller. Pues sí, es algo muy interesante, ¿no? Porque hemos aprendido cosas que en el caso mío yo desconocía, ¿verdad? Todo lo que hace una computadora, que tiene muchas cositas ahí interesantes, ¿no? ¿Y qué fue lo que más le ha gustado de esta experiencia? Bueno, a mí me interesa aprender lo que nos van a enseñar el día de hoy, que es la edición. Eso debe de ser para mí, porque antiguamente con las cámaras de cine se le cortaba el cuadro y se pegaba y ya se hacía una historia más o menos. ¿Hacía la cinta? ¿Cortaba? Sí, se cortaba o la cinta y se pegaba con un pegamento. Antiguamente pues podía uno cortar cuadro por cuadro y lo unía, ¿no? Ajá. Y ya uno filmaba cosas ahí bonitas, ¿no? Pero ahora con esto, ¿no? Pero con la computadora, que es una cosa... Con la computadora que le da cortar, pegar, manda el cuadro. Pegar, así es, así es. Eso es lo que a mí me agrada. Inclusive aprenderlo a hacer, porque... yo tengo una computadora en casa y quisiera yo allá aprender para todas mis videos antiguos, pues ya pasarlos a un disco, pero ya en forma decente, porque pues yo los tengo de la familia, ¿verdad? Lo tengo allí de mis padres, de mis hijos, de mis nietos, pero eran... cuando se usaba el Betamax, el formato Betamax, luego se usó el VHS, entonces tengo Betamax y VHS, una revoltura allí de cassettes. Entonces sí, yo lo que quisiera es aprender hacer las ediciones y pasarlos a un DVD. Eso es una cosa que yo quisiera, porque no tengo ni idea de cómo se haga. Pues muchas gracias, creo que aquí terminamos. A usted. Me agradezco mucho. Y le agradecemos muchísimo a Jumex que nos haya dado esta gran oportunidad de aprender cosas nuevas. Muy bien, muchas gracias.